Belleza no es un fajo de billetes, no es un cuerpo perfecto, no es el brillo falso de estos tiempos. Belleza no es una carrera magistral, ni una mente eficiente al servicio del capital. Belleza no es consumo, tú eres consumido. Belleza no son posesiones, son tus acciones. Belleza no es tu inteligencia, ni tu competencia. Belleza es voluntad de morir por tus ideas. Eso es belleza, una mente... Lo invisible, lo escondido, oculto en la balda, ignorado en el muro. Grito en el muro, un programa de literatura y poesía para mostrar lo oculto y lo ignorado. Mujer tirando una piedra, mi reina, no os confundáis, pudimos ser como el resto de la gente. Belleza es una decisión absolutamente consciente. Belleza no es una... Para el mundo, este mundo que esté todo bien atado, relojes sincronizados haciendo de este momento una cuenta atrás, haciendo de este momento una cuenta atrás. Imposible despegarse, tras el ante condenan a pensar de su manera, qué manera de actuar, más esclava, más enferma, más humana, más precisa, más deprisa. O te arrancarán las piernas como llegues tarde a esa cita. Es la misa del imperio del tic-tac. La dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo, la dictadura del tiempo. Tiempo. La oportunidad de ver venir el porvenir de los hijos de tus hijos que vendrán contando el tiempo que tendrán para poder dinamitar sus colegios donde vinieron a prenderle fuego a las aulas con todos dentro, con todos dentro. Tiempo. Que pienses que libre eres. Me pinchaban manecillas asesinas de reloj, eran cientos en un callejón golpeado por el tiempo, eran relojes robots. Y lo vi, ya estuve allí, el imperio del tic-tac, el infierno del momento. Y yo lo vi al gran dictador, era el tiempo, guerra al tiempo. Y era tiempo, guerra al tiempo. Bueno, un lunes más en Grito en el Muro. Nos habíamos quedado en Los Destructores de Máquina, que es una obra de teatro de Ernest Toyer, que no sé si lo pronuncio bien, pero bueno. Es un escritor, dramaturgo proletario. Siempre digo que es alemán, pero creo que es polaco. Ahora lo voy a mirar. Bueno, creo que es polaco. Es que tengo algunas. Bueno, nos habíamos quedado que en la parte en que los trabajadores deciden pasar a la acción. Y tenían dos opciones. Una, destruir la máquina y seguir anclados en el pasado. Dos, seguir con la huelga mientras parecían conformes con la máquina, más o menos, así dicho, mientras preparaban en la trastienda algo más gordo, algo más contundente, una especie de pues de hermanación de la clase obrera y no destruir la máquina sin más para luego seguir en la misma situación que antes. Bueno, tengo aquí sí, pues es polaco. Siempre digo que es alemán y luego me acuerdo que es polaco, o sea, es una, en fin, soy así. Bueno, y nos habíamos quedado en el tercer acto, escena primera. Bueno, el resumen del resto, básicamente así, resumirlo muy corto, Jimmy, que es, o sea, es de ese pueblo, pero lleva años vagando por Inglaterra buscando todo tipo de trabajos y bueno, se encuentra, cuando vuelve, se encuentra que su hermano es la mano derecha del señor Ure, del patrono, y que su madre pues elige a su hermano porque puede tener una vida cómoda. Y bueno, también es verdad que la madre había estado en la más absoluta pobreza y que no quería ver peligrar su estatus de vida otra vez. Y bueno, y resulta que este personaje lo que quiere es que los trabajadores se unan en para luchar no solamente contra ese patrón en concreto, sino para luchar contra la opresión desde un punto. Y bueno, eso es básicamente el resumen muy, muy resumido. Tercer acto, escena primera. Habitación de la villa de Ure. Le he llamado para que hablemos a solas. ¿Conoce usted al agitador? ¿Sabe usted quién es? Sí, señor. ¿Cómo se llama? Jimmy Cobb. Está bien. Me han dicho que tuvo usted con él algunas palabras. Que yo sepa, no. No disimule. Conozco su papel, ¿me oye? Conozco su papel con todos los detalles. No tiene necesidad de hacerle llamar, Willet. Me hubiera sido más fácil hacerlo conducir ante a mí. Esposado, esposado. Eso habría que verlo. Dejémonos de palabras inútiles. Hablemos claro. Pongamos las cartas sobre la mesa. Mi hermano tiene que abandonar Nottingham. Le doy un plazo de 24 horas. Ure no debe saber quién es el agitador. Solo le puedo dejar poco tiempo para pensárselo. Quedará satisfecho de su recompensa. Jugamos con las cartas boca arriba. Estoy de acuerdo, acepto. Ya se las arreglará como pueda. Es un juego peligroso. ¿Tiene algún plan? Destruir la máquina y hacer que... Perdonad. Destruir la máquina y hacer que se enteren de una forma discreta de nuestra intención. Entonces tendrán que abandonar Nottingham. Eso es asunto suyo. Yo no tengo nada que ver. ¿Puedo hablar con el señor Ure? ¿Para qué? ¿Es necesario? Sí. Entonces espere usted. Henry sale. Gentuza. Y por eso es gerente. Al menos gerente de negocios. Y no de necios. Y no gerente de una manada de chiflados vociferantes. Aún no se ha dicho la última palabra. La puerta se va a abrir. Entre, por favor, señor Wilder. En realidad, soy más espabilado que este lameculos de Henry. No en vano tengo la espalda encorvada. A sus órdenes, señor Ure. Como usted mande, señor Ure. Me pongo a sus pies, señor Ure. ¿Dice usted que hay que bajar el salario y aumentar el tiempo de trabajo? Estoy completamente de acuerdo, señor Ure. Se van a enterar el populacho, diablos. Me había equivocado, pero de lo que queda puedo sacar tajada. Lo que necesita un ser humano es forrarse bien el lomo. Entra Ure. El tejedor John Will, servidor. ¿Deseas trabajo? Quería trabajo en la fábrica del señor Ure desde hace 12 años. No puedo ocuparme de cada uno. Todo el mundo tiene que someterse a las exigencias de la industria nacional, tanto usted como yo. No vengo a pedir trabajo. ¿Qué? Porque no quiero que se soliviante a la gente. Porque llevo años comiendo el pan de su casa, en su casa. Al grano, ¿qué sucede? Señor, se prepara una revuelta. Quieren destruir la máquina. ¿Un cigarro? Dígame. Todo lo que usted sepa, sin omitir el menor detalle. Ha llegado de Londres un agitador extranjero. Nadie sabe cómo se llama. Un comunista. ¿Acaso uno de la Unión Secreta de Trabajadores? Dicen que está sobornado por los fabricantes franceses. Ha incitado a los obreros a destruir la máquina. Les ha prometido armas. Dice que tiene que correr sangre. O sea, tú también para usted hay un límite que no se puede traspasar. Me alegro, Wheeler. El estrecho vínculo entre patronos y trabajadores no es ninguna leyenda. Lo sabía, el trabajo une. Haré lo que usted me mande. En el fondo, no es mucho. No me preocupa demasiado la destrucción de la máquina. Al contrario, en una situación como la presente, un atentado de este género afianzaría nuestra posición y abrirá los ojos, por fin, a este gobierno blando. La pérdida material quedaría compensada por las perspectivas de un futuro donde impiere la ley y el orden. Bueno, ya me entiende. ¿Me tendrá informado? Sí, señor Ure. Vaya. Perdona, escribe algo en un papel. Vaya con esto a ver al cajero. Sí, señor Ure. Entra corriendo la hija del señor Ure. Acaricia a su padre y sale. Sí, Wilder. Se habla mucho del abismo que separa a patronos y obreros. Tonterías. ¿Es que hay alguna diferencia entre el amor que usted siente por sus hijos y el que yo siento por los míos? Cuando uno de nuestros hijos enferma, ¿no sentimos su dolor como propio, tanto usted como yo? Buenos días, Wheeler. Ure sale. Vampiro. Unos se mueren de hambre y otros hace pasar hambre. ¿No hay ninguna diferencia en esto? A un niño le empalagan de puro harto los dulces más exquisitos y a otro le parece un manjar de dioses, un mendrugo de pan blanco. ¿No hay diferencia en esto, gentuza? En su sitio como en otro. Sin vergüenza, si piensan que tu oro me ciega, te equivocas, Ure. Va, va, yo traidor. ¡Qué disparate! Cada uno va a lo suyo, yo traidor. Eso depende del éxito. John Wilder abandona la habitación que queda a oscuras. Bueno, voy a poner un poco de música. Y bueno. Ahora va la música. Venimos armadas, ávidas de lágrimas, hartas de correr y de contárselo a la almohada aracallía. Escuchad el grito, un mensaje claro para cerebros más bien básicos. Somos la justicia y la venganza y existimos. Sucias macilladas y quemadas en la hoguera. Rancios pedestales con vestidos de princesa. Nubes de algodón, don nadie es con cartera. Hoy somos las que reescribirán la historia entera. Brujas del infierno, nuestro lema es la defensa. Feminismo activo y ni una agresión sin respuesta. Cuesta hacer oír una protesta cuando el resto del sistema lo alimenta y lo sustenta. Fin, machete en mano, mira chulitos a mí, please. Soy aprendiz, no venimos como carne ni para gustarte a ti, no. No somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Penas masticadas crearon nuestra violencia y no, no tengo sino si no es. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido, no hay clemencia, no hay clemencia. Bueno, voy a seguir leyendo. Había momentos que me escuchaba mal y supongo que no será el micro, que sean los cascos, eso espero, porque como sea el micro, pido perdón. Segunda escena. Callejón sucio y triste, viviendas humildes de un solo piso. Entra ella. Entre ellas, la casa de John Will. En la fábrica trabajan esquiroles. Ya lo sé. No debemos tolerarlo. ¿Y me lo dices a mí? ¿Fuiste tú quien predicó paciencia? ¿Ya estáis dispuestos a trabajar junto a la máquina y a tratar con Ure? Pedirle que despida a los esquiroles. ¿Te extrañas que quiera negociar con Ure? Te daré la razón. Tenemos que evitar la batalla definitiva porque seremos derrotados y quedaríamos debilitados. La batalla decisiva llegará cuando el pueblo de Inglaterra esté dispuesto. Entonces, camarada, ya no negociaremos con nadie. Debemos matar a los esquiroles. Los atacaremos y a los que escapen los perseguiremos como a las liebres. ¿Por qué? Los esquiroles son unos ignorantes manipulados. Andan por la vida con los ojos vendados. Nos tenemos que reunir en la puerta de las fábricas y tratar de convencerlos. Eso no sería ninguna acción heroica. Es que todas las acciones han de ser heroicas. Una acción sin sentido es un delirio de los cobardes y los necios. Lo que necesitamos son derrotas. Solo la miseria más profunda engendra rebeldes. Darles manteca, darles aguardiente y se cagarán en la sabiduría y se revolcarán en el fango como cerdos satisfechos. La miseria engendra rebeldes, es verdad, pero si dejas crecer la miseria hasta que ahogue a todos, hasta que nadie sepa dónde conseguir un trozo de pan y dónde poner la cabeza para dormir, ¿crees que entonces los hombres seguirán siendo rebeldes? Pídele solidaridad, fidelidad, sacrificio y renunciar al dinero y se burlan de ti. Se convierten en presas de cualquier payaso que sepa arropar sus deseos con palabras bonitas. Se convertirán en mercenarios y presa fácil de cualquier general que los prometa un botín. Hay que sacarlos de sus madrigueras. Sangre se llama el látigo que los sacará de su letargo. ¿Con cuánto desprecio hablas de los trabajadores que quieres liberar? ¿Qué malicia sale de tus ojos? Parece como si no quisieras liberar a los trabajadores, sino vengarte. Quien despierta los bajos instintos de las masas serán arrasados por la tormenta. Hoy despierta el huracán, hoy es el líder y mañana será destrozado por la luz de pasiones ciegas. Mañana será el traidor mil veces denostado. Entonces, ¿quieres la servidumbre y la máquina? No, quiero la revolución. Yo no sé de libros. Ya se verá quién entiende mejor al pueblo trabajador. El pueblo trabajador siente y piensa de forma distinta a ti. O sea, ¿quieres que nos reunamos hoy, antes del turno de mediodía, ante la puerta de la fábrica? Estaría bien. Es imposible avisar a los camaradas. Yo creo imposible. Tendría que ser mañana. Avisaré a los compañeros para la mañana, por la mañana, en la fábrica, antes de que empiece el turno de día. Ya veremos cuánto tiempo te secunda el pueblo trabajador. Se va John Will, entra en el callejón el viejo segador, que sale precipitadamente de la casa. ¿Tienes un momento para mí, Jimmy? Mi vida dura ya 80 años, y a pesar de todo el trabajo y los esfuerzos, no han sido ninguna delicia. El viejo segador no quiere volver a nacer. El viejo segador quiere convertirse en tierra de las floridas praderas inglesas, donde pastan los corderos y donde los arroyos saltan alegres como cabritillos. Pero antes de que lo hundan en la fosa, el viejo segador quiere saber una cosa. ¿Por qué existe la vida, Jimmy? ¿El porqué de esta vida, sin objetivo, sin sentido? ¿Sabes por qué crece el árbol? ¿Por qué florece en primavera y pierde las hojas en otoño? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué sentido? Yo soy, tú eres, nosotros somos. Y esto, viejo, es todo. La vida no se regala. La vida nos regala un espectáculo maravilloso, y el hombre es el que da un sentido a la vida. ¿Crees en el reino de Dios, en el reino de la paz? Lucho como si creyera en él. Dime, ¿dónde encontraré a Dios? No sé, tal vez lo encuentres en tu propio sacrificio. ¿Luchas contra Dios? Lucho como si creyese en él. Estás loco. Lucha contra la máquina y no sabe dónde está Dios. Jimmy, has perdido la cabeza, acabarás mal. Jimmy se va riendo. Entra un hombre empujando un carro pequeño de cuatro ruedas. Le llama Luis, y el del carro. Oye, amigo, el del carro, ¿sabes dónde puedo encontrar a Dios? Entonces te ayudaré a tirar del carro. No soy tu amigo, soy un funcionario municipal y me llamo Luis. Soy barrendero de la ciudad de Nottingham. Además, esto no es un carro. Un carro solo tiene dos ruedas. Esto es un coche de cuatro ruedas. Durante toda mi vida he tenido que empujar un carro y ahora que me entregan un coche, tú te atreves a llamarlo carro a mi coche. No se trata del carro, amigo, se trata de Dios. ¿Qué me importa Dios? Búscalo entonces, lo encontrarás. Se trata del coche que tú llamas carro. Carro, carro, carro. Llamas a mi coche de cuatro ruedas. Quería ayudarte a empujar. Menuda ayuda. Mira, mirar mal el éxito de los demás. Carro, carro. Solo falta que la llamas máquina a mi coche. La máquina es lo que busco. Se va Luis el del carro, y entra un ciego conducido por un sordo mudo. Oye, hermano ciego, ¿sabes dónde puedo encontrar a Dios? Yo no lo oigo. Pregúntale a Lazarillo. Dime, hermano, ¿dónde puedo encontrar a Dios? El sordomudo gesticula, hace ademanes de no comprender nada, y el ciego ríe. ¿De qué ríes? Es sordomudo y no lo ve. El ciego no lo oye y el sordomudo no lo ve. Y yo, que tengo sanos los ojos y los oídos, no lo encuentro. Voy a hacer una breve pausa mientras busco música. Le mandó un mensaje a mis pulmones para que no respiren, a mis ojos que no miren y a mi oído que no escuche. Ahora mis manos no escriben po, he más para que luche. No hay capuchas en la lucha de lo interno, y llegar casi a ti mismo es llegar casi al infierno. Le pregunté a mi yo si se sentía solo, me respondió que no, porque estaba conmigo. ¿Cómo voy a hablar de ti si ni siquiera te conozco? ¿Cómo quieres que te cuente que hace años que te busco? Si escuchas esto, no le restes sentido, porque sale de mi boca, pero viene desde mis latidos. Y buscándote aprendí que lo que importa está en el contenido, que aunque he perdido batallas no me he sentido vacío, y me da igual mujer u hombre, me jode ver como muchos utilizan tu nombre. ¿Cuántos de esa gente se creen tus representantes y ni siquiera te conocen? Me jode ver que te utilicen, y me quema ver cómo otros se creen lo que estos dicen. Cerebro en cambio ya ni piensa, ya se ha cansado de esperar. Esta cuerda está demasiado tensa, mi mente demasiado densa y mi soledad, mis ganas de guerra y de paz, están dispersas como quieres que crea en la libertad. Si nada es verdad, este sentido metafísico me cansa ya. Las invenciones y las falsas apariencias convierten todo lo que creo en mera adversidad. Aprendimos el sentido de la vida viviendo el presente. Mejoramos cada día desde el subconsciente. En esta noria de ideales y de sueños rotos, todos quieren posar muy guapos en la foto, pero no todo es eso. A veces el tiempo se esfuma rápido y duele como un látigo o como un beso. En manos del proceso que nos quieren vender, pero recuerda que todo se basa en aprender. Bueno, voy a seguir. Tercera escena. Una plaza, al fondo la Villa Ure. Un alto muro circundaba el jardín. En el centro del muro, la puerta principal. Y a su lado, una puerta pequeña. Yo la he visto. Yo también. Y yo. Brilla como el oro. Nos lo ha enviado nuestro Señor. No digáis tonterías. El cura ha dicho que los ángeles la bajaron del cielo. Cuando te mates trabajando con ella, día y noche, entonces veremos si aún dices gracias, nuestro Señor. A su lado, el viejo telar parece feo y monstruoso. A mí me gustaría verla. Vamos al cobertizo. Si me ve mi padre, me enviará a trabajar en los pedales del telar. Pero estamos en huelga. No tiene por qué trabajar. ¿Quieres saber un secreto? Mi padre está tejiendo hoy. Y el mío también. Los mayores no están unidos. ¡Qué asco! Vámonos al cobertizo. Salen los niños y entra un grupo de mujeres harapientas. Gritan: ¡No queremos la máquina! ¡No queremos la máquina! No contestan, callan como póster. Antes de abrir la puerta a uno de sus perros, antes abrirán la puerta a uno de sus perros de caza que a nosotras. Por culpa de los buhaneros, malditas sanguijuelas. He tenido que vender mi último mueble, la cama. En esta cama dormíamos todos, mi hijo, mi hija, el pupilo, mi padre, mi marido y yo. Y juro que había noches que no sabía quién me abrazaba. Gritando en dirección a la casa: ¡Eh, señores, contestadnos, por favor! No somos ladrones que vienen por la noche para pillar. Os venimos a ver en pleno día. Solo os pedimos limosna. Os imploramos. Silencio. Se abre la puerta pequeña y por ella sale Henry Covet. No queremos la máquina. No queremos la máquina. La máquina ya está preparada. Desistir de esta huelga sin sentido y mañana tendréis pan. Habrá trabajo para todos. Lo lamentamos, pero tenemos que despedir a la mayoría de los hombres. Vuestros hijos, en cambio, serán todos colocados, hasta los de 4 y 5 años. y las mujeres jóvenes y ágiles. Sed razonable, mujeres. La delicadeza de este oficio exige unos dedos extraordinariamente delicados. Señor, querido señor, llevaos la máquina de la ciudad. Vos que no dejáis morir a una paloma o corzo, sois un buen señor. En invierno dais de comer a los gorriones y a los estorninos, les construir casitas. Nosotros no somos más que personas, señor, pero por el amor de Dios, tener piedad de nosotros. No alcanzará para sobrevivir si solo trabajan las mujeres jóvenes y los niños. El diablo os envió la máquina para induciros a la tentación. Señor, querido señor, llevaos la máquina de la ciudad. Señor, querido señor, llevaos la máquina de la ciudad. La máquina es un tributo que pagamos todos en beneficio de Inglaterra. Es cierto que la máquina apartará a los hombres, pero solamente por poco tiempo, porque os lo voy a explicar. A partir de ahora produciremos la mercancía en grandes fábricas. Preguntaréis, ¿por qué? Por el resultado, pues. El precio de la mercancía bajará un 50%, un 50%. ¿Sabéis lo que significa? Hoy tenéis que pagar al cura 4 chelines por un entierro y una fosa de, digamos, 2 metros de largo y 1 metro de ancho vale 6. Supongamos que un buen día el cura solo pidiera 2 chelines y que la fosa no costará más que 3. No os moriréis más tranquilas pensando que vuestra familia perderá de ahora en adelante solo medio salario semanal en vez de uno entero. Pues igual que vosotras os iríais con unos saltos de alegría a la tumba, los compradores se precipitarán con alegría sobre la mercancía abaratada. ¿Y el resultado de ello? Pues la producción aumentará y la demanda crecerá. ¡Mercancía!, gritarán los consumidores. ¡Mercancía!, silbarán las sirenas de los buques cargueros. ¡Mercancía!, rechinarán las grandes trenes. ¡Mercancía!, ¡mercancía!, ¡mercancía! ¿Y la consecuencia? Como las antiguas fábricas no pueden cubrir las necesidades de los pueblos de las... Como las antiguas fábricas no pueden cubrir las necesidades de los pueblos, fábricas nuevas, colosales, abrirán sus puertas a los parados. Inglaterra no tiene tantos parados como las enormes fauces abiertas de las fábricas son capaces de devorar. Tened paciencia, mujeres. Os doy un consejo personal. Los que hoy no tienen trabajo, que vuelvan al campo. Si por nosotros fuera, mis queridas mujeres, pero desgraciadamente el mercado europeo está muy estancado. Europa está fuertemente endeudada desde la Gran Guerra. Sois inglesas, sois patriotas y tenéis que reconocer que la patria no puede conceder crédito a insolventes. La patria es lo primero. El encargado entra de nuevo a la fábrica. Silencio sepulcral. ¡Abajo la máquina! ¡Abajo la máquina! Por la puerta pequeña sale corriendo Mari, asustada. Se detiene e intenta huir. Algunas mujeres la ven, la cogen y la arrastran hasta el primer término. Hablan una tras otra. Atropelladamente. ¿De dónde vienes? Ha traicionado a nuestros hombres en la cama de Cobet. ¡Qué bien vive, puta! Te revuelcas con los señores en sus camas mientras nosotras estamos aquí pidiendo 4 migas de pan. La mujer segunda se abalanza sobre Mari. Arrancarle esas baratijas vanidosas, destrozarle a escobazos su palmito, azotarla, azotarla a la ramera, atarla desnuda a una escalera, que los niños escupan sobre ella. Parece que necesita algo caliente. Un proletario era para ella demasiado bruto, demasiado ordinario. No tiene las manos tan bien cuidadas. Apestosa ramera puta. Entra Ned Luz. Pero si es la esposa de John Will, ¿qué hacéis? Arpías, ¿por qué la pegáis a esa mujer? Dios te guarde, Luz. Esta mujer es mala, peor que las rameras de las casas públicas. Nosotras padecemos hambre. Hace 7 semanas que mi estómago no entra nada caliente. Nos hemos reunido, hemos arrastrado nuestros cuerpos enflaquecidos hasta el palacio de Ure y gritamos, ante sus puertas, libradnos de la máquina. Si fuese mujer, Ned Luz, sabría lo que es parir un hijo y verlo morir de hambre con las manos atadas. Sabría cómo entonces el alma se te parte. ¿Pero qué sabe un hombre de todo eso? De nuestra miseria, de nuestro suplicio, de nuestras penas. ¿Pero acaso la mujer de Ure no es madre? Debería comprender nuestras necesidades. La mujer de Ure, ¡ja! Cuando ésta se encuentra en un apuro, manda por una mujer sabia, una libra, y abortar a la criatura. Y el criado de Ure, ese Cobet, nos dice que la máquina se queda en Nortigern, que la mayoría de los hombres y de las mujeres viejas no serán readmitidos. Nos lo dice como se dice a un perro de corral, fuera de aquí. Un viejo perro, me comí el viejo. Nos lo dice como se dice a un viejo perro de corral, fuera de aquí. Y ese está, estaba en la cama con esta, y ese estaba en la cama con esta, con una mujer proletaria cuyo marido echa a la calle, ella revolcándose con él en un albazal de vicios. Las mujeres amenazando a Mary, azotar a la ramera. Ned Luth detiene a las mujeres. ¿Pegáis a un niño que, hambriento, se arroja sobre un pedazo de pan? Dime, Mary, ¿por qué estuviste con Cobet? Soy tan pobre como todas ellas, pero si no lo he hecho por mí. Os abalanzáis como gatos salvajes sobre esta pobrecita. Pensad con la cabeza y no con las tripas. Si fuerais tan hermosa como ella, haríais lo mismo. Cuando fuisteis jóvenes, lo hicisteis todas. Mary, ven conmigo, no temas nada. Yo te llevaré a tu casa. Ned Luth se dirige a la primera mujer. Y tú, ven a verme cuando hayas vuelto en ti. Que se los lleve el demonio. Muerta la máquina. Vamos por los tenderos usureros. Las mujeres se unen en una manifestación y salen cantando. ¡Ay, ay, ay! De la miseria, esclavitud y pobreza. Escuchad el canto que surge de los pantanos, de las cuadras pestilentes, de las húmedas callejuelas insalubres, de los infiernos del trabajo. Escuchad el canto fúnebre de la vieja Inglaterra, trabajo, muerte. Arrojan su plata a las calles y desprecian su oro como inmundicias, pues ni su oro ni su plata le salvará el día de aquellos que no temen al Señor. Entonces no calmará el hambre de sus almas con su plata y oro, ni el hambre de sus vientres, ya que se ha sido la causa de sus fechorías. Si fuese yo el de allá arriba, haría llover el maná sobre la tierra, pero el de allá arriba no da señales de vida. Que cuando se mueve,

su lucha tampoco era muy, como decirlo, muy firme, que digamos, se ha puesto al servicio del señor Ure, del patrono. Y además, su visión es ese auténtico desprecio tanto a los patronos, porque están por encima de él y le están fastidiando, pero también hacia sus propios compañeros, los esquiroles. O sea, la conversación que tiene con Jimmy, hay que matar a los esquiroles, dice literalmente. Y Jimmy, que parece más moderado y parece más aparentemente reformista, o de un principio parece un poco más, tiene unas ideas, digamos, más firmes y más profundas. O sea, su apariencia es muy reformista, muy buenista, y muy así, no es tan contundente como Will, pero es menos falso, o no es falso. No es falso, y sus convicciones, aunque son un poco ingenuas, en mi punto de vista, ya que piensa que un día llegará el día de la lucha, así como el maná caído del cielo y demás. O sea, es un poco ingenuo, pero es más sincero y más comprensivo y más sensato también. Y lo más importante, no es un traidor. Luego el tema del segador, del loco. El loco es un poco como el viejo segador, es un poco como, o sea, lo que dice parece no tener mucho sentido, pero si rascas un poco, es un poco la sensatez. El típico profeta que está como una chota y parece decir estupideces, pero si lo reflexionas un poco, pues te das cuenta de que igual no está tan loco, que igual lo que dice no es tan esperpéntico. Y está decidido en buscar a Dios. Y ahí, bueno, surgen unas metáforas, para mi entender, bastante interesantes. Luego está el tema de las mujeres. Cómo las demás mujeres ven a Mary, que se ha acostado con el señor Cobbett, con el hermano de Jean, con la mano derecha del señor Ure, y cómo reaccionan ante ese hecho. Como ahí entra el rollo también de la moralidad rancia, y entra un rollo como de, pues yo diría, envidia de que de ellas no tienen esa posibilidad, o así lo muestra en el libro, no lo digo yo, lo muestra como ellas no, y cómo la llaman traidora, que bajo mi punto de vista no es traidora, es simplemente una superviviente que intenta sobrevivir, que intenta dar de comer a su hijo, que encima su marido, el Wheeler, el traidor, la ha inducido a hacer eso, y que posiblemente no tiene muchas más posibilidades de hacer otra cosa. Aparte de que esto es del rollo de la moralidad y de más sexual, y todo esto está muy bien cuando tienes la barriga llena y estás, vives bien, pero son cosas que suelen desvanecerse y que, sinceramente, yo no creo que... Para mí la moralidad es otra cosa, no está en la vida sexual de la gente, está en otras actitudes. Más, pero bueno, y es curioso porque también el salvador de Mary es el señor Ledlud, el ludista. Como Ledlud, el mítico personaje, va a salvar a Mary de las garras de, como pone en el libro, de unas envidiosas, hambrientas y harapientas mujeres viejas que la quieren pegar por prostituirse. Y cómo queda como el, un poco el príncipe azul, entre comillas, como el salvador. Y eso tengo que decir que no me ha gustado. Pero bueno, no todo. También en los niños. Es curioso cómo los niños parecen más adultos que los adultos. O sea, cómo hablan los niños y cómo. Y me parece interesante que en esta obra de teatro aparezcan personajes que sean niños y que. Y es interesante. Y bueno, esta es mi. No sé si me dejo alguna cosa importante. Bueno, sí, me dejaba la intervención de Henry Cobbett sobre el tema, pues, de la máquina y de la fábrica moderna, del comienzo del capitalismo en todas sus letras, de cómo lo importante es vender muchas mercancías abaratadas sin importar que trabajen niños, que la gente no llegue a fin de mes, ni nada. O sea, todo eso es ni siquiera secundario, todo eso importa, o sea, lo importante, y cómo el rollo del patriotismo, ¿sabes? Hay que hacer, tenéis que pasar hambre y moriros de asco y dejar trabajar a vuestros niños de 5 años por Inglaterra, por el patriotismo puro y duro. Luego se extrañan cuando queman banderas, en fin. Y ahora me voy a despedir con una canción. A ver cuál pongo. Vale, siempre hago. Metí mis malas intenciones dentro de aquella botella. Prendí fuego y lancé a reventar contra la sede de maldad que todas tenemos dentro. Me encantó que al despertar me estuviesen dando un beso y el jugar contigo a todo y el jugar hasta envolvernos con el cuerpo.